sangue, sangue, stesse pietre, lo stesso sangue, sangue. Aldo partì al mattino sul viso, nessun sorriso, nessun avviso, nessun rinvio, all'improvviso, l'addio al suo nido, il fronte voleva forza, rinforzi pronti, dove il conflitto è vivo, la fronte sugli occhi smorti di chi in arrivo verso il confine. Così salì su un treno stanco, che intanto iniziò a marciare, volto franco, ancora calmo, caldo dei baci della madre, il corpo maschio saldo, ogni sobbalzo si lasciava andare, fuori il paesaggio in marzo declinava fino a indicare il mare, poi fuori a flussi e flutti, ogni vagone aprì la pancia via, soldati a truppi, a ciurma, vomitate in terra d'Albania, vedendo tante vite al fine, il cielo allineò le nubi a monito, vomito, vomito. Verso la linea del Golico, fra quei monti alti, lampi bianchi facevano già paura, erano gli ampi lanci fatti da altri dietro ogni radura, la montagna sappi Aldo, i fatti è solo roccia dura e pura, che porta morte i tanti fanti infranti e nega loro sepolture. Le stesse pietre, lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, gli stessi piedi sulle stesse pietre, se non resti in piedi non rivedi papà mamma. Le stesse pietre, lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, quegli stessi piedi, quelle stesse gambe, sulle stesse pietre con lo stesso sangue. Per la prima volta Aldo vide quelle terre interne, vide granate come gemme splendere fra le contraere, sentì le saette, il vento flettere, le tende fra le vette, le vedette spegnersi come fiammelle di sete, freddo e febbre, prima un bagliore, un suono, poi voli via per sempre, le bocche di fuoco per un uomo morto sono scie eterne, vidi la morte fra le tende in cerca, fra le carni aperte, tra pezzi d'ossa, pelli, belli e trise, divise, grigio, verde, un'altra alba abbaglia, scalda, cauta di un nuovo calore, la mitra aria calda, scalpita sopra ogni costone, ogni fossa che per tutti è solo pietra, fango, terra, cava, per i soldati un salto al salvo, casa, sudario, bara, il tempo passa, niente cambia, niente calma, niente scalda, lavana, speranza, niente campa, è la stessa landa bianca, marciano le stesse scarpe di chi prende e perde, le stesse pietre sporche, è lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, quegli stessi piedi sulle stesse pietre, se non resti in piedi non rivedi papà qua mamma. Le stesse pietre, lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, quegli stessi piedi, quelle stesse gambe, sulle stesse pietre con lo stesso sangue. Dopo mesi e mesi tra cieli geli di fuochi accesi sotto. Muy buenas, arrancamos una nueva edición de Anábasis en la onda libre de Oviedo, irradiando para, parece ser, cada vez más zonas de la ciudad y de sus alrededores desde el 107.3 de la FM y para todo el mundo desde internet en www.radiocuca.org. Stessi piedi sulle stesse pietre, se non resti in piedi non rivedi papà mamma. Le stesse pietre, lo stesso sangue, sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue, quegli stessi piedi, quelle stesse gambe, sulle stesse pietre con. Este es un espacio dedicado a la historia de las luchas de clase, los acontecimientos, las discusiones, los personajes, las teorizaciones o los grupos en mayor o menor medida relacionados con las mismas, grabando desde la Cuca, desde la falda del Monte Naranco en Oviedo, pero saliendo también a las programaciones de otras radios amigas, Radio Bala de Manresa, Radio Almaina de Granada, Radio Ela de Madrid, Radio Mután de Alacant, Radio Mistelera de Denia, Radio Comunitaria Villa Olímpica de Santiago de Chile, Radio Activa de Alcoy y La Valdalbaida, Radio Ragnarok de Buenos Aires e Irola Irratia de Bilbo. Puedes descargarte todas nuestras grabaciones anteriores en anabasis.radiocuca.org y contactarnos para cualquier cosa en el correo electrónico anabasis@radiocuca.org. Thank you. tarde de hoy vamos a cerrar la serie de programas que venimos realizando sobre la agitación social que sacudió a Italia tras el 68, sin dar por agotado el tema, ni mucho menos, y lo haremos rescatando un texto de esa pequeña joya que fue el primer libro de la editorial Muturreco de Bilbo, de allá por 1999, Un terrorismo en busca de dos autores, documentos de la revolución en Italia, que contenía una serie de textos traducidos, prologados y anotados por Miquel Amorós, de diversos grupos y autores, la Enciclopédie des Nuisances, la Internacional Situacionista, Luz, Giorgio Cesarano, Piero Coppo, Joe Falisi, Gianfranco Sanguinetti, Guy Debord, Insurrezione, Pierfranco Gisleni y Ricardo d'Este, un libro que va a conocer una nueva edición próximamente en territorio chileno. Vamos a leer el texto que se incluyó en el libro del grupo revista Insurrezione, que publicó varios números entre 1977 y 1981, y cuya trayectoria y posiciones quedaron bastante bien esbozadas en la entrevista que realizamos en las dos últimas entregas a uno de sus redactores, a Claudio Albertani. El texto, titulado El laboratorio de la contrarrevolución en Italia 1979-1980, es un pequeño balance del movimiento de 1977 y de sus repercusiones en forma de tesis, de 32 tesis, y se trata del primer capítulo del último folleto que editó el grupo en 1981, Proletaris, vos a peste, proletarios, si vosotros supierais. Adesso avevano tutto e non avevano niente. Sapevano non sarebbe stato semplice. Sarebbe stato per sempre. Tu quanti anni mi dai? Quanti giorni mi dai? Non so quanto vivrò. Tu quanto tempo vivrai? Glielo dissi alla sera anche parlando fra sé. Sperando non trabarnos demasiado y apretando los botones adecuados, vamos pues a ponernos manos a la obra. En el apartado musical tenemos hoy de responsable a Murubutu, un rapero italiano muy interesante que nos recomendara en su día uno de los compañeros que entrevistamos a propósito de la lucha en Val di Susa, Francesco. Bosco va a gire, gonfiate le gemme. Si rincorsero voci, ognuna diceva qualcosa. Vino è stato colpito, ha cambiato vita. Una donna nuova, la sposa. Vino è scappato a Londra, ora trama nell'ombra. Vino ha tradito, è passato coi fasci, ora lavora giù a Roma. Ma Laura, anche se non sapeva, sapeva una cosa. Il suo Dino era vivo e l'amava tanto ora come allora. Il pensiero di lui si muoveva nell'aria costante. Dalle cime alla valle, fino ai nidi di rondine, sotto i tetti delle stalle. Le diceva fra i venti, non turbarti perché, perché, perché tu non mi perderai. Anche se tu non mi vedi, sarò sempre con te, con te, con te. Prova a sorridere, Laura non chiese ma... 1. El conflicto social profundo, el extenso movimiento de rebelión que se manifestó en Italia en 1977, presenta unas características de radicalidad nuevas en este país. En efecto, por primera vez sectores enteros del proletariado italiano han combatido como enemigos implacables no solo al Estado y a sus fuerzas armadas, sino también a las organizaciones obreras, en particular al Partido Comunista. En el curso de este enfrentamiento, los grupos que, políticamente, se situaban a la izquierda del Partido Comunista han mostrado su naturaleza de parásitos exteriores y hostiles a la lucha revolucionaria. 2. El movimiento del 77 comienza el mes de enero como movimiento estudiantil que ocupa las universidades para resistir a una estúpida reforma que el gobierno quiere llevar a cabo. Sobre todo lo componen jóvenes en paro. En Roma confluye con un potente movimiento del terciario, mayoritario en sanidad y enraizado en muchos otros sectores. La distribución geográfica del movimiento es muy desigual. En Milán, por ejemplo, donde tienen lugar algunas de las actividades más espectaculares de la autonomía obrera, el movimiento es inexistente. En el curso de sus débiles apariciones, nunca se libera del todo de la óptica político-reivindicativa y proporciona una base para las maniobras y las alianzas que Negri, Scalzone y consortes apoyan con los grupos izquierdistas. En Bolonia, donde actúan Radio Alice y el grupo que publica la revista Atraverso, y donde el movimiento se haya sumergido en una atmósfera juvenilista completamente modernista, mediante la introducción de la ideología francesa de Foucault, Deleuze y consortes, este logró tener la iniciativa en una atmósfera de brío y entusiasmo hasta marzo de 1977. Después, frente a la represión, se repliega y pierde terreno, lo que permite a los sepultureros izquierdistas de Lota Continua recuperarlo y enterrarlo. En Roma, en cambio, donde, particularmente tras la detención de su curva ascendente en marzo, la influencia de los comités obreros autónomos, los de la Vía Volsci, organización militante tradicional entre comillas, es determinante, el movimiento se extiende a otras capas sociales, llega a dañar seriamente la base del Partido Comunista y mantiene una influencia de masas durante más de un año. Precisamente en Roma, donde los jóvenes proletarios de los suburbios se unen a los obreros de la generación precedente, el movimiento opone la resistencia más tenaz y más radical a la represión, hasta entrar en crisis por culpa del secuestro de Moro. Al movimiento no le faltaron ni efectivos ni capacidad militar para apoderarse del centro de una de las ciudades más ricas y más importantes de Italia, Bolonia, ni tampoco la tendencia vital a esbozar una crítica de la vida cotidiana y de la política. Segno della sua vita quando nacque suo padre piantò un ciliegio nella cascia tramandatisi da via padri la dura vita contadina ora che sono passati da fituari a mezz'aria più come prima nel reggio degli anni 50 campagna officina è ancora attiva la prospettiva della prima cooperativa qui vive Martino la sua esistenza pure essenza nella terra in cui la cultura della resistenza è ancora viva i racconti dei partigiani fratelli cervi l'R60 la resistenza tradita i risvolti del piano Marshall la storia d'Italia narrata dai vecchi chi lo incanta, ma in realtà questi vecchi di anni non ne hanno più di 40. Le lotte per il pane e la fame, le lotte operaie senza fine, le lotte delle officine reggiane, la sua gente a schiena buona e a 3. En el seno del movimiento, los grupos políticos organizados que tuvieron un peso real y, por eso, determinante en el desarrollo de los acontecimientos, fueron los componentes de lo que llaman la autonomía obrera organizada. La teoría de estos grupos, más o menos ligados a la tradición leninista, en algunos casos abiertamente stalinistas, apenas los diferenciaba de un izquierdismo militante y consecuente. Lo que constituyó un polo de atracción para millares de proletarios fue su práctica principalmente ilegal y violenta, así como su oposición determinada al Partido Comunista y a las organizaciones sindicales, práctica que coincidía efectivamente con aspiraciones más difusas. En particular, en Roma, en el seno de la autonomía organizada, se expresaba la organización directa de núcleos importantes de proletarios y de un gran número de colectivos y de comités de barrio. 4. Una de las características de los grupos de la autonomía fue el poner sistemáticamente en evidencia los aspectos militares del enfrentamiento curso. Esto correspondía, en efecto, con la aspiración general de terminar con el reformismo y el oportunismo repugnantes, que prevalecían en los ambientes políticamente a la izquierda del Partido Comunista. Ambientes que, de hecho, nunca tuvieron un papel positivo en el desarrollo de los acontecimientos. Este aspecto, aparte de dar resultados inmediatos de eficacia admirable, no obstante tuvo como efecto el privilegiar, siempre y en todas partes, la violencia y la lucha armada por sí mismas, es decir, independientemente de su contenido real, de las perspectivas reales del movimiento y de su crítica teórico-práctica. 5. Durante los primeros meses de 1977, el aparato de propaganda del Estado creó y exageró el mito de la autonomía armada, con el resultado de crear no un monstruo, sino un fenómeno espectacular. Todas las tendencias de la autonomía fueron cómplices de esta mistificación y cayeron en la trampa. Los autónomos intentaron por todos los medios prestigiarse utilizando la fascinación por la lucha armada, ostentando un triunfalismo del todo injustificado, lo que favoreció el abandono de toda forma de lucha cotidiana, oscura por naturaleza, cerrada a los triunfos espectaculares, en provecho de acciones que no movilizaban sino a militantes, viejos o nuevos, pero que tenían la ventaja de ocupar las primeras páginas de los periódicos. El Estado italiano, que, 2 años más tarde, encarceló a todos los teóricos de esta tendencia, evitó por entonces el tomar medidas represivas contra los responsables de este tipo de radicalización en el enfrentamiento. Cuando esto fue posible, son los restos de los grupos izquierdistas quienes se encargaron de la represión. En particular, Lota Continua y el MLS se pusieron a remolque para ahogar el movimiento tan pronto como le dieron alcance. La sua campagna si contorce mentre ne vede passare il corpo, sembra pensare. Io ti ho cresciuto forte, tu torni da morto. Da dove sepolto ogni tomba si scalda ad un sole accanito e la Martino riposa protetto all'ombra del suo ciliegio fiorito. Oh, oh, come un brivido. Oh, oh, senti un brivido. Oh, oh, 6. La autonomía obrera y el amplio ambiente social que arbitrariamente fue identificado con las posiciones de tal o cual grupúsculo ahora formaba parte del movimiento revolucionario, sobre todo en el sur, ahora del modelo espectacular, sobre todo en el norte. Todo esto acrecentó la confusión y la falta de perspectivas, típicas de una situación de desorden en el curso de la cual los modelos ideológicos preexistentes entraron en crisis, y donde la búsqueda incesante de acción, en aquel entonces alentada por el espectáculo, tendía a que la teoría revolucionaria pareciera superflua. 7. En mayo de 1977, los grupos armados clandestinos entraron espectacularmente en escena, hiriendo en las piernas a unos cuantos periodistas de derechas. Estos grupos existían en Italia desde 1971. Habían tenido un cierto desarrollo, pero en 1977 parecían una tendencia marginal frente a la autonomía en plena ascensión. Todo el aparato de propaganda, del PCI a la derecha, explicaron su reaparición definiéndoles como el núcleo duro, el corazón orgánico del movimiento, su motor y centro oculto. Esto es totalmente falso. Los grupos prohibían el principio de la organización completamente clandestina, fundada en la total abnegación, incluso en el sacrificio, de los militantes. Nada más lejos del espíritu del movimiento que eso, crítico frente al militantismo y a menudo entregado a la crítica de la vida cotidiana con formas irónicas y hasta festivas o histriónicas. Frente a este argumento, los vendidos y los imbéciles de toda la Haya respondían que existía un movimiento creativo, contracultural, bueno, y un movimiento armado, malo, cuyas organizaciones clandestinas constituían el núcleo central y la autonomía obrera, la organización de masas. 8. En realidad, el movimiento creativo de Bolonia es quien sostuvo, en marzo de 1977, el enfrentamiento militar más vasto y más radical, contra el que enviaron tanques, mientras las agrupaciones clandestinas condenaban duramente las formas de lucha armada del movimiento al exterior del cual se habían mantenido, denunciándolo como aventurerista y espontaneísta. Sin embargo, la mentira de la propaganda de Estado tenía una base real. Existía en el movimiento un componente contracultural nutrido con las teorías acerca del sector alternativo al estilo de los Estados Unidos, componente en donde soltaron animadores culturales que rápidamente se convirtieron en sus intérpretes. 9. La debilidad teórica del movimiento puso de relieve cada vez más sus mortales consecuencias, a medida que el empuje y el entusiasmo disminuían. En 1978 llegaron el cansancio y el miedo, a la vez que las primeras demostraciones de represión a gran escala, cosa que a su vez forzó a los revolucionarios a una lucha cada vez más estática, cada vez más estrecha, defensiva, cuyo ritmo era marcado por los periodos de enfrentamiento que el poder más o menos escogía. Prohibiciones, asesinatos en plena calle, represión selectiva. En los primeros meses de 1978, el movimiento se iba agotando, acusaba los golpes, agonizaba, y el Partido Comunista comenzaba a enviar a sus hombres de choque a la reconquista de la universidad. Al mismo tiempo, el terrorismo recobraba vigor. 10. El secuestro y homicidio de Moro acabaron la situación caótica en la que había vivido el movimiento del 77. Fue posible poner a Roma en estado de sitio, por ser el centro donde sobrevivía principalmente la resistencia del movimiento. Pero lo que contó aún más fue que el puro espectáculo dominó de nuevo la escena. Los más media fueron los auténticos vencedores en el secuestro de Moro. El público se amontonó ante los aparatos de televisión para vivir la película de la lucha de clases, con comunicados, cartas del infeliz demócrata cristiano, cuya muerte todos querían. Todos los diarios, incluso Il Male, sacó provecho de la situación, publicaban en primera página los comunicados de las Brigadas Rojas. El sistema había elegido a su enemigo, el terrorismo, y había conseguido imponerlo a todo el mundo. La ficción se volvía realidad. La lucha ocurría entre el Estado, la democracia, etc., y un puñado de terroristas, eficaces, fríos y despiadados. Los dos campos quedaban claramente definidos y cada cual tenía que escoger, o con los carabineros o con los raptores. El Estado italiano mató a Moro, pero para poder dar un golpe mortal a la revolución. El Partido Comunista llenó las plazas de banderas rojas contra el terrorismo. De idéntico modo que las Brigadas Rojas, el Estado imponía el chantaje, o con nosotros o con ellos. La posición tomada en general por el movimiento respecto al secuestro de Moro fue esencialmente defensiva y de circunstancias. De algunos sectores salió la consigna capituladora ni con el Estado ni con las Brigadas Rojas. En otros, la solidaridad con las Brigadas Rojas prevaleció. Las críticas más radicales vinieron de los grupos más organizados, a continuación acusados de haber tomado parte en el secuestro. Estos percibieron el suceso como el ataque mortífero de una organización competidora y pudieron por eso denunciar su naturaleza, antagónica a todo el desarrollo del movimiento. Succedeva mai. Rientrava dalle lande d'armi ansanti in cuore e gambe. Aveva servito madre Russia nell'esercito di Pietro il Grande. Avanzando piano nel rigore del primo gennaio giunse un ussaro russo in sella un puro sangue baio. Lui era l'alto rango del sangue slavo. Negli occhi spuri il lago di sangue dell'assalto di Azov. Aveva corso fuggendo la peste con bestie in grado di percorrere in due giorni almeno 200 verste. Giunse dalle foreste in un'alba di vetro. Ricordava i vecchi boiari dell'epoca prima di Pietro. I bottoni di rame brillavano sotto i fiocchi sopra una ampia barba che iniziava appena sotto gli occhi. Sotto le notti aveva corso tra i buri, ora lui riconosceva la terra. 11. Todos los líderes más conocidos de la autonomía organizada y un buen número de militantes fueron arrestados el 7 de abril de 1979. En principio, las acusaciones parecen absurdas. Los dirigentes de la autonomía obrera son acusados de ser los jefes de las Brigadas Rojas y de haber ordenado y organizado el secuestro y asesinato de Moro. La primera reacción del movimiento, que en las circunstancias parece reanimarse un momento, es la incredulidad. Las acusaciones son tan absurdas que se consideran un estúpido error del Estado y de los magistrados que creen estar en el tiempo de las purgas soviéticas de los años 30. Ciegamente, en bloque, sin duda ni vacilación, toda la prensa, todas las radios y la televisión sostienen y avalan las increíbles mentiras de la magistratura togolatiana. El movimiento, o mejor, la autonomía obrera organizada, por irresponsabilidad, había contado siempre con los espacios que conseguía tener reservados en los diarios gracias a su práctica, así como con las buenas relaciones que mantenía con algunas fuerzas progresistas, intelectuales, periodistas, políticos. La autonomía se ve de golpe con la boca cerrada y no puede responder a las acusaciones no solamente enormes, sino insultantes, imprecisas, confusas, que tienen como objetivo embrollarlo todo de acuerdo con una técnica digna de novela de intriga. 12. La verdad es que los espacios que se cierran de improviso a la autonomía obrera organizada son los espacios del espectáculo. En escena hay otra representación, y en esta tienen reservado los autónomos el papel de acusados. La montaña de irrealidad que había sido creada precedentemente fue reemplazada por una ecuación todavía más irreal: movimiento armado igual a lucha clandestina. Y esto con un desprecio completo por los hechos y, en especial, por el de la lucha de la autonomía obrera organizada contra el secuestro de Moro. 13. Al mismo tiempo, el aparato de propaganda del poder otorga a los líderes de la autonomía un único papel, el de culpables. En los meses siguientes a las detenciones se publican varias entrevistas de los detenidos del 7 de abril. Por el tono y el contenido, parecen pensadas para dar un sentido acusador. Los autónomos no pueden permitirse las fanfarronadas que, unos meses antes, los mismos periodistas acogían con la mayor generosidad. Pues no, en adelante han de defenderse, disculparse, negarlo todo en esos mismos periódicos que les crucifican. La ilusión de poder utilizar la prensa del capital se volvió inexorablemente en contra de los autónomos. 14. Además, en esas entrevistas, la personalidad de los líderes autónomos es arreglada y se utiliza su notoriedad amplificada y el ambiente turbio para transmitir mensajes derrotistas a todo el movimiento. Pongamos por caso Piperno. Este señor no tuvo influencia alguna en los sucesos de 1977. Apareció de improviso durante el secuestro de Moro, cuando la prensa se hizo ampliamente eco de sus propuestas de mediación, absolutamente veleidosas e impotentes, entre el Estado y los raptores, propuestas que llegaron incluso a solicitar y obtener encuentros con los dirigentes del Partido Socialista, los más favorables al intercambio de prisioneros propuesto por las Brigadas Rojas. Después del 7 de abril, Piperno, huido, fue tratado unánimemente de líder del movimiento. Este fugitivo propuso una amnistía para los terroristas que recibió enorme eco, sin ninguna relación con las posibilidades de realización de la misma, prácticamente nulas. Su propuesta era la siguiente: nosotros, es decir, el exgrupo dirigente de Potero Perayo, somos los únicos políticos capaces de reconducir a las masas de jóvenes hacia adentro de la dialéctica del poder. Somos los únicos intérpretes y controladores potenciales de la revuelta de los jóvenes. Si nos metéis en prisión, la sociedad italiana perderá el único canal de recuperación de las masas de jóvenes desorientados, y entonces entrarán en masa en las organizaciones militares. La prensa no necesitó explicar el mensaje. La connotación reformista de todo el movimiento frente a una efectiva radicalidad revolucionaria de las organizaciones clandestinas, implícita en las afirmaciones de Piperno, se correspondía demasiado bien con el análisis que todas las bocas del poder querían imponer. La entrada de todos los irreductibles en las organizaciones clandestinas no atemorizaba al Estado. Lo que en el espíritu de Piperno tenía que sonar a advertencia mafiosa terrorífica, y algún magistrado fascista fingió aceptar la provocación, no fue sino una indicación de más para los que se dejaban arrastrar hacia el camino del falso antagonismo constituido por los grupos terroristas. En el terreno propicio de una oposición militar ficticia, el Estado afrontará en un año la tormenta de las organizaciones armadas, amalgamando con ellas a unos cuantos centenares de individuos y grupos que no tenían nada que ver. Cuore piccolo, piccolo, piccolo, piccolo. Se fossi in te io non tremerei. E senza te io dove sarei? Parte all'unisono, unisono con loro mi parli per me. Non sarò mai più triste. Ora due soli a illuminare qui le tratte di Ulisse. Fra trame fisse fitte saprò resistere. La mia gioia di esistere, la gioia di vederti esistere. Ora tu foglia danzante, la gioia di tuo padre tocca vette alte, manavi, luce che ando in. 15. En general, la operación del 7 de abril se fijó ciertos fines y los alcanzó. Dejemos de lado uno de ellos, el del ajuste de cuentas interno en el poder entre el Partido Comunista y la Democracia Cristiana de un lado y el Partido de la Negociación, entre comillas, del otro, del que hoy todavía hablan los líderes de la autonomía encarcelados, a fin de explicar el sentido de toda la operación. Indudablemente, uno de los fines era la represión directa y la desarticulación de las luchas. Además de líderes espectaculares y universitarios, también fueron arrestados un cierto número de militantes y organizadores que dirigían luchas cotidianas. En ese sentido, el 7 de abril fue un ataque directo e indiscriminado contra todo el movimiento, y servirá sobre todo de precedente. Desde entonces, y mucho después del 21 de diciembre, serán detenidos con mayor frecuencia militantes de base, obreros, estudiantes de escuelas medias, gente que apoyaba y organizaba concretamente el más variado tipo de lucha. Y lo serán bajo la acusación de formar parte de las Brigadas Rojas o de ser sus dirigentes. 16. Con todo, la operación del 7 de abril se caracterizó sobre todo por su índole de golpe espectacular contra los jefes, los responsables de 10 años de subversión y de terrorismo en Italia. Primeramente, los detenidos eran a menudo muy conocidos. De Negri, Scalzone, Piperno, los diarios habían hablado con frecuencia, ridiculizándolos sistemáticamente con el título de líder, incluso cuando no pintaban nada en el movimiento. Ellos mismos gustosamente habían hablado ante los periódicos y más que nadie habían contribuido a formar una imagen espectacular de la autonomía, a falsificar a fin de cuentas la realidad del movimiento italiano, haciendo constantemente de intérpretes de lo que éste decía de nuevo, dando una imagen amplificada y triunfal de sus prácticas, para reducirlas a puro espectáculo y hacerlas reproducirse por imitación. Este hecho, parejo con la enormidad de las acusaciones que mascaraban su absurdo, garantizó un enorme efecto espectacular. Una bomba. En el momento mismo en que el movimiento se encontraba en estado de debilidad extrema y las Brigadas Rojas en su apogeo, la acción coordinada, orquestada, de los medios de comunicación demostraba cómo, para vencer al terrorismo, primero había de ser ahuyentada la revolución social. 17. La figura espectacular de los acusados del 7 de abril, en adelante remodelados por las mentiras, era un producto que ellos mismos habían contribuido a crear, en colaboración con sectores culturales adjuntos al movimiento. También es la consecuencia de una debilidad colectiva, en particular, de la ausencia de teoría revolucionaria. Esa figura espectacular era todo lo que, en los dos años precedentes, había vendido el Expreso como revolución, y mucha gente lo había creído. No es exagerado afirmar que, en diversas ocasiones, los ritmos del movimiento habían sido decididos por la prensa progresista. En lo sucesivo, los diarios, Lotta Continua, República, y los semanarios, Expreso, Panorama, del movimiento, se pusieron a calumniar directamente la revolución, presentando una imagen falsa, estereotipada y grotesca de ella. Se la calumniaba diciendo lo siguiente: los dirigentes del movimiento revolucionario eran, a espaldas de sus propios seguidores a los que largaban críticas a Zoc de la lucha armada clandestina, los dirigentes de las Brigadas Rojas y de Prima Línea, el verdadero proyecto revolucionario. ¡Qué engranaje de falsedades! Pero tenía por efecto ocultar que Negri y Piperno no solamente no eran los dirigentes de las Brigadas Rojas, sino que tampoco habían sido jamás los dirigentes del movimiento del 77-78. 18. El 21 de diciembre de 1979, la acción represiva del Estado dio un salto cualitativo y con ella la enorme calumnia contra la revolución. Millares de registros fueron realizados en plena noche por toda Italia. Una docena de dirigentes de la autonomía obrera organizada fueron detenidos, mientras que una nueva avalancha de procesamientos caía encima de los líderes ya encarcelados. A consecuencia de las declaraciones de un delator, Fioroni, fueron todos acusados de haber constituido una organización militar fantasma antes de que nacieran las Brigadas Rojas. La acusación particular más consistente, dirigida contra el jefe de los jefes, es decir, Negri, consiste en haber organizado el secuestro y asesinato de uno de sus amigos y camarada de partido. Por primera vez, Negri, y con él el movimiento revolucionario, es acusado de un hecho concreto, circunstancial y preciso. ¿Y qué hecho? La traición y el asesinato de un compañero, miembro de la misma organización. La acusación de fratricidio sirve evidentemente para llevar a Negri a la picota, pero con esta nueva arma, el aparato desenfrenado de la propaganda quiere liquidar a un enemigo mucho más temible, abrumarlo por un sentimiento de culpa, desorientarlo, desmoralizarlo, abatirlo. Quiere oír sus confesiones, autoacusaciones, abjuraciones, penitencias, reniegos, desilusiones. 19. En toda la operación de represión, el aspecto de guerra psicológica es más importante que la represión inmediata. Y precisamente ese aspecto es el que ha de volver posible acto seguido la represión generalizada. Con el 21 de diciembre, se intimida a millares de compañeros y se les informa que, entre ellos, había asesinos, traidores y fratricidas, delatores, vendidos y dementes, y que esto es la esencia misma de todo lo que hicieron. Violencia bruta, ciega, homicida. apenas justificada mediante ideologías delirantes. 20. Para comprender a través de qué canales el capital afectó directamente al cerebro colectivo de las masas de jóvenes que habían vivido el movimiento del 77, por lo menos es necesario recordar la función del diario Lota Continua. Este periódico fue, durante todo el año 1977, el periódico del movimiento porque era el único que publicaba textos y comunicados de la autonomía, aunque cualquier situación donde los militantes de Lota Continua tuvieran influencia preponderante lo aplastasen y, cuando podían, recurriesen a la violencia física y a las insinuaciones delatoras. El diario Lota Continua, aparte de las rituales campañas liberales contra la represión, sobre todo llevó a cabo una campaña de desmoralización, de confusión sistemática, lo que tendió, evidentemente, a suscitar angustia y a sembrar la confusión. Era fácil encontrar en las acciones sanguinarias y dementes de los terroristas razones para alzarse contra la violencia, la sangre y la muerte, e invocar los sagrados valores de la tolerancia, de la vida y de la no violencia. Sobre estas bases, no resultaba difícil poner pie en el acelerador de la vida alternativa, de la droga, del feminismo, de la liberación individual, y al mismo tiempo echar el freno de mano del miedo, de la angustia, de la incertidumbre, de la pérdida de referencias. Y así sucedieron campañas culturales de repetición, desde los nuevos filósofos hasta los valores sagrados de la vida, de la creatividad, de la fantasía, de un movimiento que quería ser exclusivamente cultural, inclusive una campaña ambigua sobre la delación. Las detenciones del 21 de diciembre fueron precedidas de un año de discusión en Lota Continua sobre el derecho a la delación y sobre el derecho a denunciar a los camaradas asesinos. Fue Lota Continua quien primero destapó el escándalo de uno de sus militantes, asesinado unos años antes por camaradas de la autonomía, después de haber atribuido el asesinato a los fascistas durante 3 años. Sobre este episodio, exhumado en el momento oportuno, se abre la discusión acerca del derecho a la delación. Al igual que Fioroni, Lota Continua se ocupa de ello en extenso mucho antes que su delación se haga pública, bloqueando todo el movimiento mediante un debate sobre la figura de dicho camarada, al cual la elección trágica de la violencia llevó inevitablemente al asesinato de su mejor amigo, sobre su crisis psicológica, sobre su arrepentimiento, sobre la denuncia de esa clase de lógica revolucionaria que conduce inexorablemente al degüello del propio hermano. En su texto de delación, Fioroni denunciará a los detenidos del 7 de abril como cómplices suyos, y otra vez más Lota Continua se batirá defendiendo la crisis de esos pobres infelices. In questo stato abile alla parlantina facile tu dagli una ciambella e ti vende persino il buco si è fatto da sempre il culo si è preso la città e tutto suo dal municipio all'ultimo dei bar diceva la gente scema con poco la si conquista tutti serve una spinta perfino all'equilibrista io ne ho date tante ne ho fatto sempre buon uso sto gioco vince il più grosso proprio come 21. Lo más importante es que no sea posible hablar de la revolución comprendida como proyecto, práctica, pasión y vida. Para quien se obstina en ello, existe el antiterrorismo y la digos, y, todavía mejor, el olvido que cae sobre los que no siguen las modas. Los revolucionarios ya no tienen tribunas, todas las pantallas se ignoran, el espectáculo apunta hacia otro lado. Los jóvenes, cínicos y desilusionados, no están para ideologías, y menos aún para sueños. Una de las mayores lagunas del movimiento del 77 fue no haber tenido ni momento de reflexión ni perspectivas precisas para lo que se avecinaba. La explosión de radicalidad en las ciudades, que habían escapado al férreo control del capital, fue improvisada y anónima, pero la riqueza de la acción quedó imbricada en una emotividad política cortada de toda memoria teórica de clase. La crítica que el movimiento hizo contra el viejo y el nuevo revisionismo, siendo uno el hijo del otro, en Roma, no quedó ligada por medio de una formulación teórica de lucha contra el oportunismo, con la fuerte tradición de clase que siempre ha caracterizado a los movimientos radicales del pasado. Pero es una necesidad primordial la identificación del enemigo que se oculta, que se esconde en el seno de agregados interclasistas para trabar y frenar los desbordamientos revolucionarios. Esta laguna no impidió, donde el movimiento era realmente autónomo respecto a las ideologías, por ejemplo, en los primeros meses de 1977 en Roma, que la autonomía obrera fuese la expresión del propio movimiento, identificándose, bien con radicalidades difusas, bien con la falta de perspectivas generales. Pero en cambio, donde el movimiento no consiguió expresarse por sí mismo, en el norte, la autonomía obrera quedó prisionera de la banda gangsteril que la condujo a mantener relaciones ambiguas con grupos políticos que eran la expresión directa de la represión. Así, el movimiento quedaba pillado entre el mito armado por un lado y los mitos feminista, juvenilista y cultural por el otro, la autonomía obrera reproducía, acentuándolos, todas esas limitaciones y, mientras que el movimiento era amortiguado, privado de salidas sociales, permaneciendo minoritario, atacado por los reformistas y mantenido en una semiclandestinidad, todas las ideologías eran infladas, amplificadas, con el fin de ayudar a la reproducción de organizaciones vacilantes. Es significativo que después del impulso inicial, caracterizado por una explosión de rabia, en la que la exigencia y la necesidad de vida se identificaban con la lucha y la pasión de la lucha, la calidad de las relaciones humanas iniciadas entonces recordaba el antiguo orgullo comunitario y conmocionaba la mediocridad y la repetitividad de numerosos aspectos de la vida cotidiana, a pesar de las formas modernistas que todo esto pudo adoptar. En la primera fase de éxito del movimiento, tiempos de los cuales Lama y sus esbirros se acordarán durante mucho tiempo, la represión fue muy débil con relación a los medios a disposición del poder, quizás debido a que la radicalidad del enfrentamiento no se había extendido a las grandes concentraciones industriales del norte, sino que se circunscribía a algunas ciudades. El poder no recurrió a la represión armada más que de forma limitada, menos en Bolonia, donde los estalinistas en el poder utilizaron, tal como lo señala la URSS, que es su única tradición, tanques antidisturbios para calmar el desorden que poco a poco escapaba a su control. El Moloch capital se apoyó en las debilidades que el movimiento, incluso en su periodo de esplendor, llevaba consigo. Así se comprende el enorme éxito de la heroína, nueva arma de embrutecimiento social utilizada por el capital para prevenir los conflictos sociales. La táctica no era nueva, el capital la ha utilizado en varias ocasiones, aniquilando mediante el alcohol a un pueblo en América del Norte, embruteciendo en Oriente a un proletariado potencial mediante el opio. Los venenos pueden ser otros, pero las intenciones son las mismas. La heroína, que no es más que una de las numerosas toxicomanías que circulan en el mercado, es quizás la más brutal y la menos mistificadora. Cada inyección simboliza la muerte que en la realidad actual golpea a la humanidad a cada instante con la adulteración de alimentos, las infecciones, la dioxina, el cáncer, enfermedad social típica, etc. La heroína es la droga de la desesperación, de la periferia, de los extrarradios, de los negros de América, de las generaciones inadaptadas y sin futuro. Es por excelencia la droga de la aniquilación bajo el dominio del capital productivo, en perfecta armonía con la falsa seguridad, siempre a un paso de la catástrofe. Es la revelación por el absurdo de la naturaleza misma del capital mortífero inyectado en cada gota de sangre y que inunda el cerebro para quitar toda vida al cuerpo, hacer de él un zombi que se reproduce hasta el infinito sin dejar de pudrirse. Cada chute es idéntico al anterior, el efecto es coerción repetida, monotonía de la vida separada. Cada gota de sangre que se mezcla con este infame veneno es aniquilación. El capital ya no nos chupa la sangre, nos la envenena. La esencia misma del capital es el hombre zombi. El capital ha tomado forma humana. Fuera de la heroína, existen otras formas de gestión mercantilizada de la vida, de las que la ideología de la supervivencia usa y abusa. La moneda de cambio del capital es la destrucción de la pasión y de las tensiones reales. El capital no quiere destruir al hombre en tanto que fuerza de trabajo, que es la causa de su existencia, sino que quiere acabar con las características de humanidad de la especie que la ligan todavía al medio, que hacen que las relaciones entre los hombres no sean todavía completamente dominadas por el espectáculo. El capital, frente al estallido insurreccional de zonas con fuerte concentración industrial, no puede recurrir a la represión asesina y esperar al movimiento en el plano de la crítica de la vida cotidiana todavía separada de la explosión comunitaria de la radicalidad. Una de las debilidades del movimiento del 77 fue oponerse al poder de un modo todavía político. No supo realizar la unión, ya indispensable en cualquier revolución futura, entre la lucha por la vida y la práctica de la vida. No es posible decidirse a ello en tanto que sujetos separados. Esto fue una de las causas de la derrota de los movimientos del pasado. La liberación de la sociedad del capital ha de ser total. La revolución no se hace de acuerdo con un modelo del pasado, sino que toma en consideración las derrotas de los momentos precedentes. En su actitud para con los muertos, los hombres dejan que estalle su desespero por no ser capaces de acordarse de sí mismos, en palabras de Adorno y Horkheimer. 22. No hay que subestimar la represión directa. Decir que en Italia no se puede hablar de revolución significa que quienes hablan son encerrados en prisión, con o sin pretexto. Pero lo más importante es que los métodos del espectáculo han cambiado radicalmente. De forma esquemática. Hasta 1977, el poder busca recuperar el empuje revolucionario, del cual proporciona una imagen que difunde para que el movimiento real quede bien impregnado. De modo general, permite una cierta libertad de movimientos y deja que se publiquen en todos los periódicos las posiciones que les sirven, en particular las que ponen de relieve la oposición ficticia entre movimiento contracultural y movimiento armado. No logra intervenir contra la lucha armada, pero no deja de intentarlo. Con todas las fuerzas que dispone, la espera, busca despistarla. Permite que se desarrollen de forma desproporcionada la ideología y la práctica de los grupos armados. A partir de 1978 cae el telón. Ya no informa, se limita a calumniar a los revolucionarios, toscamente mezclados en confusión, terroristas, autónomos, marginales. Empieza a difundir esquemas, modelos, ideologías completamente diferentes. El poder cuela sus propios mensajes, promociona la ideología del reflujo, modela la vida sobre esquemas idiotas, crea el estilo de la nostalgia, del revival, de la despreocupación idiota, siniestra y cínica. En el curso del verano de 1979, tuvo lugar una descarga de propaganda sobre la heroína en la prensa nacional. Fueron propuestos nuevos objetos de consumo de masas a quienes se consideraban huérfanos de políticos y terroristas. 23. En 1980, el espectáculo del terrorismo resurgió para su gran final. Entretanto, el poder lograba controlar de forma más decisiva, más directa, la situación italiana, gracias a campañas de larga duración, sostenidas con una represión creciente y en las que las dos operaciones del 7 de abril y del 21 de diciembre, aparte de su objetivo inmediato, aterrorizar, sirvieron sobre todo como fuente de propaganda. La guerra psicológica fue efectivamente desarrollada en Italia, pero ciertamente no en los términos denunciados por las Brigadas Rojas, que, al matar periodistas, se convirtieron a sí mismos en protagonistas espectaculares de la ofensiva psicológica del poder. En realidad, el movimiento del 77 también cometió los mismos errores. Estas debilidades del movimiento todavía hay quien duramente los está pagando. 24. Pero esto no es toda la verdad, puesto que el poder tiene la experiencia de la imposibilidad de la sociedad italiana de integrar a una gran parte de la juventud. En Italia, no hay empresa que quiera acoger a jóvenes trabajadores, y a su vez se muestran como saboteadores tenaces, gente que hunde la producción, que rechazan adaptarse a los ritmos y a los horarios, en resumen, que se afirman como absentistas insensibles y caprichosos. Las elecciones políticas y las municipales del año siguiente fueron un choque para los políticos italianos, debido a la tasa de abstención enorme entre los jóvenes y en las concentraciones obreras. Una masa dispersa pero coriácea de jóvenes obreros y parados mantiene firmemente su exterioridad a los poderes constituidos. Les observa con un rostro anónimo pero amenazador. El 21 de diciembre no es la cumbre de la represión, es solo la puesta en rodaje de una estrategia de desarticulación y de aniquilación de los residuos organizados del movimiento revolucionario. Los seis primeros meses de 1980 vieron crecer la represión, asociada a una campaña de envilecimiento y desmoralización, que se concreta con 600 detenciones. El camino fue trazado por Pecci, jefe de la columna del Piamonte y miembro de la dirección estratégica de las Brigadas Rojas, que, cuando fue detenido, confesó, se arrepintió e hizo desmantelar toda la infraestructura organizacional de Turín, enviando a la cárcel a un centenar de militantes. Pero, ¿es realmente Pecci el cínico que, tras su detención, hizo sus cálculos y decidió que su libertad valía más que la de sus compañeros de lucha? Eso es lo que la policía política quisiera hacer creer para demostrar que los enemigos de la democracia no tienen ideales, una vez vencidos y desmoralizados, y que prefieren negociar con el poder. A partir de entonces se desencadena el fenómeno de la delación y del arrepentimiento. En todos los grupos clandestinos existen dos o tres delatores que, confesando, provocan la detención de 30 a 40 personas a la vez. La verdad oficial también sirve para ocultar el hecho de que Pecci colaboraba con los carabineros desde antes de su detención, que en definitiva era un infiltrado al más alto nivel en las Brigadas Rojas. Los aparatos represivos conocían de antemano las acciones que se preparaban en la clandestinidad y dejaban hacer porque ello les era políticamente favorable. En diciembre de 1979, cuando ya se discutía una ley que iba a aumentar desmesuradamente los poderes de la policía, registro sin mandato de la magistratura, retención de 72 horas e interrogatorio de la policía en lugar del juez, cárcel preventiva, sin proceso, que podía durar hasta 12 años para los asuntos de terrorismo, armamento pesado para la policía, los grupos clandestinos liquidaron a una serie de personas de importancia relativa. Daba la impresión de que estaban pidiendo esta infame ley. Según su lógica esquizofrénica, al obligar al Estado a volverse represivo y fascista, el pueblo acabaría levantándose para unirse con las únicas estructuras organizacionales que habrían sobrevivido al ciclón de la represión, las organizaciones clandestinas. Nada de todo esto se cumplió, y los grupos clandestinos que, en principio, querían dar al Estado en el corazón y desestructurarlo, resultaron duramente afectados, y no podrán sobrevivir más que como fenómeno controlado para servir de justificación al mantenimiento del colosal aparato represivo creado en los últimos años en Italia. 26. Con las denuncias de Pecci, no solamente resultó tocada la dirección de las Brigadas Rojas, por vez primera, con el asesinato de dos de sus miembros en Génova, sino que el movimiento revolucionario recibió un ataque frontal. Obreros, empleados, delegados de sección, técnicos, enfermeros, fueron detenidos. Es decir, los individuos activos que quedaban de los comités de base o de los colectivos autónomos, los que en realidad habían sido siempre el verdadero objetivo de la represión. ¿Todos ellos eran adherentes de las organizaciones militares clandestinas? Esa es la tesis de quienes apoyan la lucha armada, que afirma ser la única fuerza de oposición revolucionaria. Es evidentemente mentira. Los escasos detenidos que lo eran, lo reivindicaron públicamente en el transcurso del proceso. La autonomía contra todo poder constituido, ese es el verdadero enemigo al que el Estado y las fuerzas que lo sostienen, partidos y sindicatos, han de vencer por encima de todo en Italia. Los clandestinos, en cambio, ya completamente deslumbrados por el espectáculo, confundiendo el efecto con la causa, acabaron creyendo que la intensificación de la lucha de clases se mide por el número de páginas que diariamente les dedican los periódicos. Matar o malherir a un jefe de departamento era entonces más subversivo que una huelga salvaje o que un sabotaje de la producción. 27. Todo esto resulta paradójico, particularmente si se piensa en la multiplicidad y la radicalidad de las prácticas del movimiento que tuvo su punto culminante en 1977. Luchas contra el trabajo, absentismo, autorreducciones de los ritmos de trabajo o sabotaje de la producción, campañas de autorreducción de las tarifas telefónicas y eléctricas, acompañadas de sabotajes, manifestaciones de masas ilegales y armadas, ocupaciones de casas, desarrollo de las comunicaciones mediante radios libres, sabotaje de los medios de comunicación oficiales por la reproducción de falsos periódicos y falsos libros que defendían la práctica revolucionaria, luchas en los institutos por el acceso automático, etc. Un movimiento de tal alcance fue desde sus comienzos incapaz de comprender que su propia lógica era profundamente antitética y hostil a la de cualquier aparato que se constituyese de manera separada. Pero en cambio, creyó posible la coexistencia entre un movimiento revolucionario de masas, antijerárquico, antirreformista e ilegal por un lado, y por otro lado, una minoría especializada en el arte de la guerra, cuyo proyecto no se diferenciaba demasiado del Partido Comunista de los años 50, el Partido Comunista de antes de la desestalinización. Sea lo que sea, el aparato que se constituye fuera del devenir del movimiento es profundamente contrarrevolucionario, porque va ligado a una lógica vanguardista, elitista, especializada, la del leninismo moderno, que no puede existir más que cultivando la ilusión de dirigir al proletariado mediante el lado espectacular de sus acciones. Al decir esto lisa y llanamente, sin darle más vueltas, no por eso despreciamos menos a los delatores, a los arrepentidos. Marzio arrivò nell'ora di un pomeriggio di maggio, tradotto da Regina Celi nel braccio numero 4. Lei lo vide d'un tratto, fu un canto mentre bagnava le dalie. Lui con la chioma maranto intanto sorrideva le guardie. Marzio Febraro, figlio di un operaio, era stato fabbro fioraio, soprattutto ladro, diceva di cose e di cuori. I migliori anni io li ho spesi appresso a donne e fiori. Anna annaffiava le ginestre di fronte alla cella corrispondente per seguirne i racconti. Lui amava dirle: se le case hanno gli occhi nelle finestre, beh, le tue bella mia piangono tutti i giorni. Prendi le viole più belle, stupende, hey, vieni, vieni con me, vieni, vieni con me. Io te insieme per sempre, calendule. Vieni, vieni con me, vieni, vieni con. Ma quanti sono i fiori, ehi, se ne ho visti, ehi. Son quanti cuori soli, ehi, se ne ho visti, ehi. Marzio la incantava intrecciando parole, pareva un attore in azione, una donna dietro le sbarre rugginose. 28. El Estado y los partidos necesitaron 3 años para desmantelar el movimiento del 77. Esto no dejó en herencia ningún aparato institucional, bien al contrario del movimiento del 68 que los grupúsculos, subproductos del reformismo, reivindicaban, quienes constituyeron durante años un obstáculo a la radicalización. 29. El movimiento se equivocó en la comprensión y la evaluación de la función y la fuerza del reformismo, que no es en absoluto berlingotismo, como gritaban en Bolonia, sino democratismo para con los poderosos y estalinismo para con los opositores. La esencia estalinista del Partido Comunista fue denunciada solamente después de que éste empezara a reprimir, a preparar dosieres de revolucionarios, a señalar a los policías a los compañeros a detener, a expulsar de las fábricas a los obreros autónomos que no se sometían a los sindicatos, a provocar la detención auxiliados por sus jueces de los miembros de la autonomía organizada, a tratar de introducir el trabajo voluntario los sábados, etc. 30. Con la masacre de Bolonia, el terrorismo de Estado entra en escena y reaparece con todo el cinismo. 90 muertos, hombres, mujeres, niños, miserables, fueron enviados al cementerio para aterrorizar. Desde ese momento, cualquiera puede morir. Idea muy concreta, muy palpable, que se verá reforzada por la muerte de un tipógrafo, sospechosamente confundido con un periodista. Miedo para los intelectuales, muerte para los obreros. La ferocidad de la bomba de Bolonia trajo al pensamiento la guerra, porque la guerra civil larvada que pasa en Italia necesitaba un número creciente de muertos. La gente se acostumbra a la violencia. La gravedad de la crisis, ahora palpable en todos los sectores, explica a posteriori las razones de tal ferocidad. La atribución de la paternidad del atentado de Bolonia a los NAR, grupos de extrema derecha, sigue la misma lógica que la atribución de la paternidad de la bomba de Piazza Fontana a los anarquistas. Tanto la una como la otra son masacres de Estado. La campaña de prensa orquestada por el director del Giornale y que culminó con la demanda de arresto de Valpreda, sirvió para precisar uno de los objetivos de la política estatal, decir que solo hay un terrorismo, el de las organizaciones extremistas, sea cual sea su color. 31. Las acusaciones de la derecha, Almirante y Rauti, contra el gobierno como organizador de la masacre de Bolonia, fueron confirmadas por los líos que iban saliendo y que el gobierno y los servicios secretos montaban para ocultar lo que el sentido común entendía como una repetición de escenarios anteriores adaptados a los 80. La menos convincente de las explicaciones formuladas por la derecha tenía que ver con el peso que ellas atribuían al país. A pesar de las victorias de Thatcher y Reagan y las convulsiones de los nostálgicos del franquismo en España, el intento de desacreditar al MSI solo tuvo una importancia marginal en relación con la función que la masacre debía desempeñar: aterrorizar a la población aquí y ahora, marcar con hierro candente la situación italiana cuya luz resplandecía en países alejados. El 2 de agosto, la bomba de Bolonia, seguida de las de Alemania y China, esta última precedida por un gran estrépito televisivo sobre la bomba italiana, indica el inicio de un estado de tensión y de alarmismo en el que el capital garante del orden trata de dar a quien sea. En el caso italiano, el 2 de agosto fue el 21 de diciembre de los neofascistas. La novedad consiste en la identidad del método en los tres casos. Paralelamente a Italia y Alemania, China se alineó con esta obra maestra de la infamia. 32. La autonomía proletaria fue aplastada en las fábricas bajo la férrea bota de los estalinistas que, como una Checa moderna, son la policía de los obreros. La autonomía fue obligada a limitar las formas políticas de sus apariciones: distribución de panfletos, contrainformación, asambleas, huelgas antisindicales, y se volvió más subterránea, más anónima. El problema de la revolución siempre está presente en la sociedad italiana porque ninguna contrarrevolución cultural, nuevos filósofos, orientalismo, misticismo, drogas, puede anular en la conciencia el conocimiento de los principios elementales de la lucha anticapitalista moderna, porque el capital italiano no ha resuelto problema alguno. El foso existente entre la masa de jóvenes excluidos del mercado de trabajo por una parte, prisioneros de los guetos de la economía de supervivencia, del trabajo negro o del pequeño comercio, y de otra los que aceptan el rol que la sociedad capitalista les ofrece, hoy en día se ha acentuado. El crecimiento de la producción hoy sobre todo es el producto de la militarización del territorio septentrional y del terror estatal desencadenado en las metrópolis, pero la cosa no puede continuar así mucho tiempo, ya que nuestros enemigos no tienen nada que ofrecer para cambiar positivamente la vida de los proletarios, como no sea cultura y espectáculos, modelos e ideología. 33. La actividad voluntarista de quienes, a base de prestar atención a las fuerzas objetivas, ya no sabían dónde estaban, fue la demostración, trágica para los que creían en ellas, pero esta vez sí, objetiva, de que las condiciones históricas habían cambiado. Hoy, es evidente que la revolución de la que hablamos no quiere tomar el poder político, sino que simplemente quiere la liberación con respecto al dinero, el Estado y, en lo que concierne a obligaciones morales, no olvidar el dato esencial de que la especie humana obedece los ritmos lógicos de la biología, dominio en el que la única referencia cierta es el instinto de supervivencia. Insurrezione, 1981. Tutta l'essenza, poi la vide aggirarsi fra le persone della stazione, vide gli amici di poche ore morire per il suo amore, vide gli zombie senza più cuore sputare dentro al flacone con una dose di metadone, fare due dosi di metadone. Lo stesso sangue, le stesse pietre, lo stesso sangue.